Queridos oyentes, estamos en el programa 212 de Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también se puede escuchar a través de www.fmpuntadelindio.com.ar y también a través de www.archive.org. Muy bien, mi nombre es Marcelo Bobriñuc y en el día de hoy quiero compartir dos lecturas que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. En el primer lugar les voy a leer una entrevista que se le hizo a Anthony Hopkins, un viejo conocido de nuestros parajes de Punta del Indio. Como ustedes tal vez si están al tanto del mundo del espectáculo, del cine, sabrán que él ganó un Oscar hace poquito por una película que él ha filmado. Así que bueno, vamos a ver qué nos quiere decir esta persona muy, muy culta, muy, muy del saber. Él también no solamente es actor, sino que también pinta cuadros, hace composiciones de música clásica, una persona polifacética. Y me interesó mucho el título de esta nota, que se llama Anthony Hopkins, la vanidad es algo que hay que sacarse de encima. Algo que vamos a ver qué nos quiere decir en un mundo tan lleno de vanidades. Así que bueno, ahí vamos. ¿Habría escuchado mal lo que me estaba diciendo Anthony Hopkins? Tal vez había fritura en nuestra llamada de Zoom. O quizá el acento galés de Hopkins me impedía entender lo que realmente quería decir. Pero lo volvió a decir. Dos veces. Fue fácil, me dijo con una sonrisa. ¿Tan fácil? Estábamos hablando de algo que no parecía nada fácil. Su proeza actoral en El Padre, por el que ganó su segunda vez el Oscar al mejor actor antes de ayer. Esto se refiere al día 27 de abril, así que del día 25 de abril. Pero que no recibió por estar en el Galdes Donde, que es el lugar donde él reside. Hopkins interpreta a un patriarca londinense que sufre de demencia. El personaje se descubre desanclado de la realidad, sin noción del tiempo y el espacio, y en ese vaivén la mirada de Hopkins se amaca entre la frialdad del acero y la penumbra demente, con una elegancia que volvió a reunirlo con el premio Oscar que ya había ganado por El silencio de los inocentes. El film también ganó en la categoría de Mejor Guión Adaptado para Florian Zeller y Christopher Hampton. ¿Cómo hizo entonces este titán del escenario y la pantalla para encarar un rol de semejante complejidad? Hopkins se encoge de hombros. Fue un papel fácil de interpretar, insiste, porque el guión es muy bueno. Y fue más fácil todavía cuando eligieron a Olivia Colman como su abnegada y maltratada hija. Cuando uno mira a Olivia y ve cómo se le descompone la cara y empieza a llorar, uno sabe que ya no hace falta actuar. Cabe señalar que los actores no suelen hacer confesiones como esas. Por lo general, los actores con alguna chance de alzarse con un premio relatan con ensayada reticencia que nunca se salieron de personaje a pesar de las penurias y las rigurosas condiciones del rodaje, asegurando que podían haber muerto, que de hecho no saben cómo no murieron y que incluso no descartan morir por el solo hecho de tener que recordarlo. Hopkins no necesita inflar las complejidades del arte de la actuación. No tiene sentido intentar sufrir para crear un personaje, dice. Después de todo, un ganador del Oscar con décadas de trayectoria, que recibe un guión bien escrito y una coprotagonista, que es una gema, ¿de qué debería quejarse? Además, cuando un actor se empeña en hacer que su trabajo sea tan difícil, ¿alguien sale ganando? A Hopkins a veces le piden que aconseje a autores más jóvenes, y él siempre está dispuesto a conceder audiencia por videollamada para contarles anécdotas y enseñanzas de su carrera. Pero cuando estos jóvenes le preguntan qué más pueden hacer por mejorar su actuación, invariablemente Hopkins les responde lo mismo. Hagan menos, no más. El tema es quedar expuesto al punto de dejar caer todas las máscaras, dice Hopkins. Pero lleva tiempo despojarse de ese modo, porque todos queremos escondernos un poco. Hace una mueca parecida a una sonrisa y sigue. Una vez escuché que cuando Spencer Tracy y Katharine Hepburn estaban en Londres, fueron al teatro a ver a Laurence Olivier, que estaba haciendo Tito Andrónico. Al parecer, para ese papel, Olivier usaba un maquillaje muy recargado y una nariz postiza. Y según Hopkins, a la pareja de actores norteamericanos no los convencía para nada esa prótesis. Después de la obra, Tracy le dice a Olivier, «Pero Larry, ¿a quién quieres engañar? El público ya sabe que sos vos». Por cierto que el público de El Padre también sabrá que Hopkins es Hopkins. La película aún no tiene fecha de estreno en nuestro país. De hecho, hasta el personaje se llama Anthony, y tras décadas de maravillarnos ante la fulminante inteligencia de ese actor en la pantalla, la difícil situación de su personaje resulta aún más conmovedora. Pero a no equivocarse, cuando Hopkins dice que fue fácil interpretar un papel tan electrizante, no está hablando de un borramiento de sí mismo, ni mucho menos. No quiero ser hipermodesto sobre este punto. Esa electricidad hay que saberla encender, y yo me dedico a eso hace tanto tiempo que ya sé de memoria dónde está el interruptor. Desde su casa en Pacific Palisade, un elegante barrio costero cerca de Los Ángeles, donde estuvo en cuarentena estos últimos meses, el premio de la Academia lo encontró en su casa de Gales, Hopkins disfruta de la vista de la costa y de los autos que pasan por la ruta. Todos están apurados por llegar a alguna parte. Alguna vez, dice él también, fue impaciente. De chico, allá en el suburbio deprimente de Port Talbot, en Gales, donde creció, Hopkins no se destacaba en absolutamente nada. Era malo en la escuela y en los deportes, y su estricto padre de clase obrera no tenía la menor esperanza sobre su futuro. Que Dios lo bendiga, pero recuerdo perfectamente a mi padre diciéndome, «Sos un caso perdido», comenta Hopkins. Tal vez este sería un material para que Mónica Romero Borinuk lo pueda utilizar en Enredos de Familia. Sigamos. Un encuentro casual con el actor Richard Burton, que también había crecido cerca de Port Talbot y de alguna manera se había convertido en un héroe de Hollywood, hizo que Hopkins mirara con otros ojos la actuación. Gran imitador, Hopkins vio muchas cosas de la carrera de Burton que de inmediato quiso imitar. Quería ser famoso, quería ser rico, dice Hopkins. Quería ser exitoso para compensar eso que yo veía como un pasado vacío. Y fui todo eso. Muy bien, espere que tengo que dar vuelta a la página. Ahí está. Pasa que uso dos computadoras y una tiene los botones cruzados. Ahí seguimos. Pero no todo llegó al mismo tiempo. Tras su paso por el Royal Welsh College of Music y Drama de Cardiff y la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, en 1967 Hopkins fue invitado por Laurence Olivier a sumarse al National Theatre, donde fue el reemplazo de Olivier en una exitosa producción de Danza Macabra, la obra de Strindberg. Según cuenta Oliver en sus memorias, cuando él tuvo apendicitis, a Hopkins le ofrecieron seguir, y se fue con el papel de Edgar entre los dientes como un gato con su presa. Pero no le alcanzó. Nunca le conté a nadie cuál era mi ambición, pero lo que yo quería era venir a California y actuar en cine, dice Hopkins. Hoy, a los 83 años y con una carrera formidable, a Hopkins le sigue gustando burlarse de sí mismo. El ego es una serpiente, me dijo dos veces. La vanidad es una de esas cosas que hay que sacarse de encima si uno quiere servir para algo como actor o incluso como persona. En casa con su esposa Estela, Hopkins disfruta de dos cosas que nada tiene que ver con la actuación, ya sea leer a Dickens en su iPad, practicar Brahms en el piano o dejar que el gato se le suba al regazo mientras almuerza. Estoy en paz, tuve una larga vida. Cada tanto Estela capta algún momento zen con su cámara y lo sube a las redes sociales. Una reciente imagen de Hopkins en el patio trasero, sonriendo a medias y con el brillo del sol en sus ojos azules, fue etiquetada así: quédate en el presente, un día a la vez. El tweet recibió más de 134.000 likes. Parece que soy muy popular en Twitter, dice con un guiño. Sé que estoy viejo, dice. Me cuido, soy fuerte y estoy en forma. Pero no hay garantía de nada. Si no, miren a Sean Connery. El cariz trágico del padre lo llevó a reflexionar sobre su propia vida o a pensar en lo perturbadora que puede resultar la confusión del presente con el pasado. Un poco. Cuando Hopkins volvió a ver la película, hace unas semanas, lo único que reconoció en su actuación es a su propio padre, el viejo y duro panadero muerto en 1981. De hecho, mientras rodaban una escena especialmente emotiva, hacia el final de la película, Hopkins empezó a sollozar. Le pidió al director Florian Zeller que le diera un momento para reponerse antes de volver a intentar la toma. Sabía que había sobreactuado la escena, pero no pudo contenerse. Por azar, su mirada se había posado en un simple elemento de utilería, un par de anteojos de leer, que le recordaron a su padre. Y si pienso de nuevo en eso, se me vuelve a hacer un nudo en la garganta, dice Hopkins. Cuando murió su padre, Hopkins encontró en su dormitorio un par de anteojos junto a un mapa rutero de los Estados Unidos. No llegó a disfrutar de ese viaje. Uno trabaja tanto, se esfuerza tanto y al final, listo. Recuerdo haberme parado junto a su cama y haber pensado, un día de estos voy a ser yo. Pero con un poco de suerte, ese día no está cerca. Hopkins cree fervientemente en el impulso hacia adelante y solo se asoma a las tragedias del pasado para aprender y usarlo en el futuro. ¿Y qué le depara ese futuro? Le pregunté cuando nos despedíamos. ¿Qué más aspira a conseguir ahora? Sonríe. Una sola cosa, una cosita en realidad. Espero a seguir 20 años más. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo, del cual podemos sacar algunas reflexiones para poder aplicar en nuestra vida. Espero que hayan prestado atención en lo que Anthony Hopkins nos relató acerca de su vida. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar a Olimpo Cárdenas. ¿Le suena? Es famoso. Tal vez lo habrá sido en su tiempo, por eso quiero que lo recordemos. Así que vamos a escuchar a Olimpo Cárdenas en El Provinciano. Las ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía: mi hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece y añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Las ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía: mi hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece y añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Muy bien, hemos escuchado a Olimpo Cárdenas interpretando El Provinciano, dedicado a todos aquellos que han dejado su pueblo para venir a la locura de las grandes ciudades. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa del día de hoy, en que hablamos de Anthony Hopkins, un viejo conocido de nuestros pagos, pueden escuchar la repetición el día lunes después de las 13 horas. Si no, accediendo a archive.org pueden escuchar el programa del día de hoy, que ya lo pueden escuchar el lunes a la noche, también programas de semanas anteriores. Así que los invito a entrar a esa página, que también tiene numerosos recursos para que ustedes puedan utilizar. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo, que también el título es bastante interesante. Dice: ¿agua de la canilla en restaurantes de lujo? La iniciativa que gana terreno. Así que vamos a ver a qué se refiere. Dice: cada vez más establecimientos incorporan dispositivos para filtrar y remineralizar el agua de red, ofreciendo un producto de calidad, pero a la vez amigable con el medio ambiente. En realidad, es agua de red, pero que pasa por distintos sistemas de filtrado, que luego se remineraliza e incluso gasifica a gusto del cliente, para finalmente convertirse en una estilizada botella de vidrio sobre la mesa de los comensales. Claramente, teniendo en cuenta el tipo de lugar y el precio promedio de muchos de sus tickets, no se trata de ahorrar el costo que significaría comprar agua mineral natural, sino más bien de una mirada mucho más interesante sobre el agua que bebemos cada día. En especial, una mirada sobre el plástico de un solo uso, que implica millones de botellas circulando por kioscos, bares y restaurantes del país y del mundo. Según las últimas estadísticas disponibles previas a la pandemia, los argentinos bebíamos casi 1.000 millones de litros de agua embotellada al año, una cifra abrumadora, aunque mucho menor a la de países como los Estados Unidos, donde quintuplica nuestro consumo per cápita. Pero el fenómeno es de alcance global. Según organizaciones ecologistas, cada año se consumen en el mundo unos 400.000 millones de litros de agua embotellada, derivando en infinitas botellas traslúcidas flotando en los océanos y cubriendo basurales. Esta problemática fue la que dio vida a proyectos que intentan ofrecer agua de calidad, evitando a la vez el plástico. Y esto que empezó fuerte en los hogares, con bidones retornables y filtros en las canillas, llega ahora en su versión 2.0 a los restaurantes. Son sistemas que comenzaron muy fuertes en Oceanía, en Australia, con marcas líderes como Pureza. En nuestro lado, como grupo empresarial relacionado hace 3 décadas con el tratamiento de aguas, estuvimos investigando este tema por mucho tiempo hasta que hace 2 años presentamos Aqua Water en el país, cuenta Ignacio Musmano, director de la marca. En Argentina existen hoy 2 empresas que compiten con su presencia en los mejores restaurantes de la ciudad porteña, la mencionada Aqua y también Local, pionera en ofrecer este servicio. Ambas trabajan sobre sistemas similares. Ofrecen unos dispensers especiales de origen italiano que se conectan a la red de agua local. Estos sistemas pasan el agua por filtros, según lo dicten los análisis de laboratorio previos, que permiten conocer las características y necesidades de cada zona. Se utiliza desde el más simple carbón activado hasta los más exigentes de ósmosis inversa, con 6 etapas de filtradas distintas. Hasta aquí se logra un agua pura y limpia, emparentándose con los que son los filtros hogareños, como la marca PSA y sus infinitas competencias. Pero luego suman varios pasos más. Primero el agua se remineraliza para ganar sabor y, según explican desde las empresas, también ciertas características nutricionales, agregando por ejemplo sodio, magnesio, calcio y potasio. Luego la enfrían y permiten además gasificarla, con distintos niveles de burbuja. Así, a través de 2 canillas, el restaurante llena, al momento del pedido, unas estilizadas botellas de vidrio reutilizables con agua con o sin gas a temperatura directa de servicio. El cliente debe entender que no es solo agua purificada, sino también mineralizada. Por eso intentamos que todo el sistema esté a la vista. Los dispensers y canillas son de acero inoxidable, con la presencia de una cafetera expreso o una chopera. El objetivo es que el comensal vea que la botella se llena desde la máquina. También por eso apuntamos a cuidar muchísimo la imagen de la marca. Ponemos toda la información en la botella y buscamos estar presentes en restaurantes de mucha calidad, con muy buenos chefs de base, continúa Ignacio. El primer restaurante en tener agua local en su salón fue nada menos que Aramburu, sin duda uno de los mejores lugares del país, donde el cocinero Gonzalo Aramburu muestra su creatividad con una mirada muy exigente sobre las materias primas que utiliza. Yo quería tener este sistema desde antes que esté en el país. Cuando Local me lo ofreció, le dije de inmediato que sí, es una idea perfecta, dice Gonzalo. Si alguien quiere otra cosa, yo tengo aguas importadas como San Pellegrino y Acqua Pana, también alguna local. Pero nuestra agua, la de la casa, es esta. A mí me resuelve un montón de temas, del movimiento, de los camiones trayendo botellas todo el tiempo, de una cadena muy mala de logística. Primero me ofrecieron un sistema de ósmosis inversa, donde tenés muchísimo desperdicio de agua. Y para mí, eso era completamente innecesario. Todos sabemos que Buenos Aires es una de las ciudades del mundo que tiene muy buena calidad de agua de red. Así que gran parte del asunto ya está resuelto. Primero, con esta máquina le sumamos filtros de carbón y le agregamos minerales. También para el agua con gas podemos decidir cuántas y qué tamaños de burbuja queremos. Es mucho más lógico. Si vas a un restaurante en Estados Unidos, es muy común que te den agua de cortesía, sin hacerse ningún problema. Nosotros un poco lo pensamos así. Es un agua rica, que está muy bien y que funciona para todos. Local es un proyecto llevado a cabo por un grupo de amigos. Siempre salíamos a comer y nos molestaba que nos sirvieran el agua de una botella de plástico. Sabíamos que al final terminaría en la basura y que tardaba 500 años en degradarse, cuenta Joaquín Ferecio, uno de los creadores de la planta Local. Así empezamos a investigar y vimos este tipo de máquinas en otros lugares del mundo. Y también entendimos que las nuevas generaciones de comensales ya vienen mucho más preocupadas por el impacto diario que generan en el ambiente. Queríamos darles a los restaurantes un agua mineralizada, gasificada y fría que puedan servir en botellas reutilizables. Eso es Local. Una mezcla de kilómetro cero, haces todo en tu propio restaurante con calidad y estética, agrega Joaquín. Para el restaurante la ganancia es múltiple, más allá de la creencia popular, en algunos casos con cierta razón, de que el agua genera un gran margen económico para los lugares. Lo cierto es que también exige una logística desproporcionada para el valor agregado que suma, en especial por los metros cuadrados que requiere el depósito y en las heladeras, además de la recepción y carga. El beneficio es principalmente ecológico, pero también económico y de procesos, asegura por su parte Ignacio de la firma AquaWater. Para la gente de más de 70 años puede ser a veces más difícil de aceptar. Para los más jóvenes les encanta. Hoy tenemos 75 restaurantes en Argentina y en 2020 abrimos en una filial en Uruguay. Para los clientes es una manera de saber que están generando menos residuos y a los restaurantes les facilitamos la operatoria, culmina Joaquín de local. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? Se podía hacer con otras cosas, ¿no? Más ahora nuestra comunidad, que estamos preocupados por el tema del arsénico, el tema de los filtros es un tema que llama mucho la atención. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos con música clásica. En este caso, vamos a escuchar el concierto de Vivaldi, el concierto para violín número 10. Así que espero que lo disfruten. Muy bien, de esta manera me despido. Hasta el próximo programa. Thank you.